una más. Olvídate. ¿Qué nos pasó? Aquellos meses entre nosotros dos. ¿Qué nos pasó? Había algo que queríamos. Que no llegara nunca este momento. Y aunque me toque decir que lo siento, hoy nuestro amor se fue con el viento. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué somos? Si aunque estemos juntos nos sentimos solos. Que aunque nos queremos nos sentimos solos. Es que hay algo que ya no puedo evitar. Es verte pasar y preguntar. ¿Qué somos? Que aunque estemos juntos nos sentimos solos. Y aunque nos queremos nos sentimos solos. Es que hay algo que ya no puedo evitar. Es verte pasar y preguntar. ¿Qué somos? Suerte pasar y preguntar qué somos.